¿Qué es un disco de vinilo? Es un formato de reproducción de sonido basado en la grabación analógica de un material plástico sólido al que debe su nombre. Gracias a esta necesidad nació el cassette. Es un soporte fonográfico que almacena información de audio compuesto por una carcasa plástica y dos carretes que permiten mover una cinta magnética de lado a lado. Magnified 12,000 times, this is what the surface of the compact disc looks like. This is a one-sided disc, and the record player which plays it is also surprisingly small and compact. Nos gusta el encierro, las bebidas espirituosas y la música. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Larga duración. Una hora al calor de un disco. Allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Para muchos, la carrera de aciertos de Charly García acabó en algún momento de la primera mitad de la década del 90. Según este parecer, La hija de la lágrima y el posterior concierto en vivo para el ciclo MTV Unplugged fueron los últimos atisbos de lucidez de uno de los mayores artistas populares de la Argentina, el creador de canciones más tenaz y genial que hayamos tenido. La antena que lo conectaba con el inconsciente colectivo ya no funcionaba, decían algunos. Sus discos habían dejado de estar en sintonía con la onda general, se pensó. Paradójicamente, Charly aparecía más que nunca en los medios de comunicación. Sus asaltos a los escenarios y sets de televisión eran una mezcla de toxicidad explícita y lucidez descarnada, en cantidades iguales. Como Lennon en Nueva York, Charly convirtió su propia vida en una forma de intervención artística. Su casa comenzó a ser un espacio semipúblico, su estilo de vida un tema de conversación general y sus recitales un recuadro habitual en la sección policiales. Charly, sin embargo, estaba tan conectado a tierra como siempre, solo que los tiempos, como decía Dylan, estaban cambiando. El país no era el de la primavera democrática, ni él era el flaco todavía joven que estrenaba peinados y bailaba sobre las banderas de la dictadura militar. Ahora, la certeza era que el mundo es un lugar lúgubre, en el que nadie da amor ni comprende al otro. En ese contexto, con esa idea general, nació el concepto constante, experimental y semi-caótico de Say No More. Presentamos hoy, en larga duración, Say No More, de Charly García. Apareció en un periódico sensacionalista, decía simplemente que se había producido un incendio. Después de llegar los bomberos, la policía, la prensa, rescatar al hombre, apagar el fuego, le hicieron la pregunta obvia. Obvia. ¿Cómo se inició el incendio? No sé. No sé. No sé. No sé. Estaba en llamas cuando me acosté. Estaba en llamas cuando me acosté. Ni siquiera puedo entender lo que a veces, nena, pero sé que tú podrías entenderme a mí. Estaba en llama. Había luz más fuerte que mi ser. Uno se quejaba de la comida. ¿Quién te hace la comida?

ellos no saben, no saben que verán solo caras, caras viejas. Ven, ven hasta la casa, estoy haciendo una comida nueva. Yo te quería, pero ahora te quiero más. Es solo el aire que insiste, insiste, insiste, insiste. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo acá? Canciones de girafa con el cuello. Hello, the thing is, la entrada es gratis y la salida vemos. Don't follow leaders and watch the party. Chao, Miguel. Chao, Miguel. Chao. Cinnamon. Hola, bueno, te cuento que acá en Buenos Aires está lloviendo mucho. Que te extraño mucho. Y bueno, espero que llegues rápido ya, el día que vuelva. Me lo dijiste a mí, te lo quise creer. Yo se lo dije a usted, más allá del principio del placer. Acaba de pasar. No entiendo nada. No entiendo qué está pasando. La gente se dio cuenta, algo entre los dos pasó. Podemos ser los tres chiflados bien. Lo supo el corazón. Con razón. Bueno, algo está cambiando. La vanguardia. Yo soy ese canal y estoy peinado igual. El chico del tablón. Por favor, yo necesito un gol. Piel está cambiando de color. Algo está pasando, no me convertí en un santo. Me están dando, están dulzando el bandoneón. En Buenos Aires también. Algo está pasando, tal vez. Y si depende de mí, que todo el mundo pase sin su vez. Parece que no es fácil. Soldados y yo, de algún modo vamos a salir. Y si es un día gris y no me quiero rendir, espero que estés vos, que sos el único que me conoce así. ¿Para qué esperar? Yo sé que estás en mano. Pero la gente no se olvida de estos dos. Algo está pasando, que aquella página en blanco está ensuciándose de tinta argentina. Algo está pasando, el país lo está notando. Thank you. más importante que hoy cuenta Argentina. Quisiera encontrarme con lo máximo. Quisiera encontrar a través de este micrófono la voz de Charlie García. ¿Está por aquí Charlie García? ¿Cómo puedo hacer para encontrarlo? Hay aquí dos señores del deporte del balompié. Quiero pasarles el teléfono para que con ustedes pueda hablar. Dejen el salir señor atento. Kiko y el señor Roberto. Quizás tu vuelo Sorzaba se caiga en el próximo desde meridiano. Desde España para toda la República Argentina, un abrazo. ¿Recordás para el día que naciste? Como decimos los argentinos, España, la madre patria. Te doy con uno de los grandes exponentes de los... ¿Recordás el día que recordaste algo por primera Roberto vez? Roberto Sorzaba. Un saludo para Charlie. Quizás tu vuelo se caiga en el próximo meridiano. Y tal vez tu auto chocó la otra mañana y recién extrañarás a tu pequeño perro el día de su cumpleaños. We are happy. We are very happy. El recorrido por un disco completo, en su época y su contexto. Necesito un gol. El tema que acabamos de escuchar es una colaboración de Charlie García con Andrés Calamaro, por entonces amigo y compañero de andanzas. El track comienza con unas grabaciones de comunicaciones telefónicas desde Buenos Aires a Madrid, donde se grabó parte del disco. El concepto constante implicaba eso, un estado de creación, producción y registro constante, donde no había un guión preestablecido, sino que se trabajaba por capas. La sobregrabación, el sampleo y el procesamiento de voces e instrumentos eran capitales. Después de hacer este disco, no puedo tocar con instrumentos que suenen como instrumentos, decía Charlie. El disco no es eso. Nada suena como una guitarra ni como un bajo. No hay nada de eso. Es todo una deformidad. Continuamos escuchando Say No More, de Charlie García. Y tal vez tu auto chocó la otra mañana y recién extrañarás a tu pequeño perro el día de su cumpleaños. Yo tengo un gato. Vamos. Yo sé que no soy culpable. Yo sé que ahora soy feliz. Que quería que alguien en el mundo piense en mí. Yo sé que soy impecable. Yo sé que te hice reír. Yo sé soy insoportable. Nada que ver, solo vemos las películas negras. Nada que hacer, nada que ver. La vanguardia. disco. Fallaste, no viste quién soy. La magia de un instante que repetimos hasta el infinito. Ya vieron demasiado. Say No More, el tema que acabamos de oír, es el que le da título al disco. Alguna vez Charlie dijo que la frase provenía de un pasaje de Help, la película que los Beatles protagonizaron en 1964. Un año antes de Say No More, en 1995, García había publicado un disco de versiones bajo el seudónimo de Cassandra Lange, donde había tributado a sus héroes de la década del 60. Durante la grabación de La hija de la lágrima, también, había vuelto a aquellas grabaciones y solía referirse a grupos de la época y a John Lennon en especial, como la etapa definitiva de su educación musical y emocional. El disco que estamos escuchando hoy incluye algunos sampleos Beatle, así como diálogos o partes de películas que Charlie introducía en las canciones. El recurso sería utilizado de allí en más y marcaría una nueva etapa del siempre fértil diálogo de García con el cine. Continuamos escuchando Say No More, de Charlie García. We'll be right back.

Larga duración. La discoteca de Radionauta. Donde los discos se escuchan de principio a fin. Thank you. encierro, las bebidas espirituosas y la música. En el apogeo del neoliberalismo, una fiesta para pocos donde se experimentaban consumos suntuosos y frivolidades exasperantes devenidas del supuesto fin de la historia, Charlie era un personaje incómodo. Sus apariciones públicas desentonaban con el clima de libertad consumista, amoral y despreocupada. García era un hecho maldito de esa fiesta donde el más acaudalado era jefe y señor. Esa estabilidad de primer mundo también engendraba personajes como el suyo, una persona que no podía administrar su genio, que flaqueaba ante su dependencia de las sustancias y que tenía cosas solo para poder destruirlas. Como con el personaje de Estaba en llamas cuando me acosté, todo el mundo se preguntaba qué le pasaba a García. ¿Estaba borracho? ¿Se había vuelto loco? Continuamos escuchando Say No More, de Charlie García. Yeah. Should at all times listen to their intuition, that when they're faced with the necessity of making a decision, they should direct their attention to their intuition rather than let the mind decide. The mind is a good servant but a poor master. Once the intuition has guided you to make a decision, then the mind can come into operation. Our intuition can tell us what to do, and the mind can tell us how to make a decision. If the mind is allowed to make decisions, what sometimes happens is that the mind begins to spin around itself. Todavía nos quedan las canciones, larga duración, la discoteca de Radionauta. Charly García grabó este disco en cuatro ciudades distintas durante la segunda mitad de 1995. García es el compositor de todas las canciones, el productor del disco y el coeditor junto a Joe Blaney, con quien venía trabajando desde mediados de los años 80. Además de un sexteto que lo acompañaba por entonces, participaron del disco una docena de músicos más, entre los que estuvieron Edelmiro Molinari y Nito Mestre, entre otros. El álbum, que fue el décimo en la carrera solista de Charly, se publicó en enero de 1996 y generó muy poca repercusión. El disco no tenía hits y se convirtió casi en una anécdota. Debieron pasar varios años para que se le hiciera justicia, en buena parte a partir del recambio generacional que tomó la voz para decir que los 90 no eran una coda insalubre en la carrera de García, sino una etapa tan rica y creativa como otras. Presentamos hoy en larga duración Say No More de Charly García. Estamos por invadir. Thank you. Larga duración, la discoteca de Radionauta.